bueno, falta. Seguramente está en este momento. Bueno, después la vamos a llamar para preguntarle en qué anda. Vamos a adelantar en qué está Juliana. No, es momento. Una misión especial. Es una misión secreta. ¿Fue a la biblioteca? ¿Eh? No. ¿Fue a la biblioteca? Es casi como el hombre que se iba a tirar desde el espacio. Algo parecido. Ah. Sí, sí. Pero al final así. No se tiró. Y, viste, se agarró un jabón el chabón y dijo, no me tiro ni en pedo desde ahí arriba. Yo vi la publicidad de eso el otro día, que estaban mostrando en el... Creo que era este chico que habla de deportes extremos en un canal que no recuerdo bien. Estaba mostrando y había como un adelanto del tipo saltando desde una especie de satélite. Sí. ¿No? El tipo que como que salía con un traje todo de astronauta y miraba hacia el espacio y la Tierra se veía ya como muy lejos. Y decía que iba a saltar allá como por los no sé cuántos miles de kilómetros de metros. Y al final era al otro día a las 8 de la mañana que el tipo se iba a tirar. O sea, estábamos todos pendientes. Era casi como el lanzamiento del Challenger, del Discovery, esas cosas que nunca terminan saliendo bien. Siento por otro lado, porque cuando no explota cae para la mierda en cualquier lado. Pero bueno, este tipo, aparentemente, no sé qué le pasó. ¿Qué le pasó, Paloma, vos qué sabés? Para mí se cagó en las patas y dijo, chao, yo no me tiro una mierda. Le agarró un poco vayan a cagar todos. Le agarró como un surmenaje. Le agarró un ataque de pánico de último momento y aparentemente no se tiró. No. Supuestamente había mucho viento. Igual yo no lo culpo, ¿eh? Yo fui, ¿en el espacio? Yo fui al Parque de la Costa. Y yo fui al Parque de la Costa, el péndulo ese, me agarró un cagazo de abajo que digo, yo no me subo ni en pedo. Yo no me subo a ninguno de esos, a las tacitas, a las ballenitas, a esas sí, a los demás, ni en pedo. ¿No? Mirá, no, la última vez que fui, mirá, vemos lo que te voy a contar, la última vez que fui al Parque de la Costa me subí a la montaña rusa, el único juego que me subí, montaña rusa. Y me acuerdo bien porque en el escenario que estaba abajo de la montaña rusa, así como un costadito, estaba Mateico. Porque en ese momento me parece que hacían un programa en vivo por ahí que no sé de dónde salía. ¿Y cómo era el latiguillo de Mateico que decía siempre, repetía una palabra? No me acuerdo qué es lo que decía. Digo, de pronto me parece, ¿no? Que sí. Lo cargaban a Mateico con eso y se remangaba el Sakeli, saco blanco, el tipo muy, muy, con mucha pinta. A veces cremita. Creo que estaba haciendo algo como, te digo, como algo, una cosa así como... La movida del verano tenía el programa de... O bailando por algo, o una especie de casting para algo, no me acuerdo bien, muy bien ahora. Pero estaba haciendo algo de eso. ¿Y qué, lo vomitaste? No, yo no vomité. Mirá que yo no le tengo cagazo a las alturas, pero esos juegos así como que me dan un poco de inseguridad. Más en este país, viste, que nunca sabés. Si el juego va a salir volando por el aire o qué como suele va a pasar, ¿viste? Como en el Little Park, ¿se acuerdan? En el Little Park que salió en el Yo Master fui Home. Ese. El Master Home lo fueron a buscar a Retiro, más o menos, cayó la piba adentro del carrito ese, ¿o no? Sí. Y ahora el otro día, en Estados Unidos, no sé si vieron, que hay un juego que es como una especie de calecita donde la gente va colgada. Y eso va subiendo, ¿viste? Sí, yo fui ese. Bueno, va subiendo. Y la joda es que cuando llegó arriba de todo... Se soltó. Se trabó. Ah. No, se trabó el juego. La gente, mostraban imágenes de ese juego, la gente así, colgada, y era de día todavía. Y mostraron imágenes posteriores que todavía ya era de noche. Y todavía seguía colgada. La gente seguía colgada ahí arriba. Decir que todavía en Estados Unidos capaz que hace un poquito de calor, porque te agarra un día de frío ahí arriba. Como hoy. Como Homero Simpson, el que hizo... ¿Homero Simpson? ¿No viste que hay un capítulo de Simpson con Homero? ¿Se queda colgado arriba? Hace una montaña rusa que le sale mal. Ah, pero esa es la que hace, claro. De carpintero, que hace de carpintero. No, ya sé, pero eso es porque Marge hacía los trabajos por él. Exactamente. En realidad, porque era una sociedad machista que no querían que las mujeres hagan trabajos de hombre, no sé qué. Entonces la llevaba escondida dentro del armario ese. Y al final, como ella se enojó con él... Porque no le ayudó. No lo ayudó a hacer la montaña rusa y así terminó. Bueno, vamos a mandarle ya, empezamos, un saludito a Pablo Samar, que nos está escuchando del otro lado, como siempre, ahí presente, el señorito, que dice que está bien, que está ansioso y ya nos va a contar. Y bueno, que nos cuente por qué está ansioso el señor Pablo Samar, queremos saber, queremos que nos informe. Es como que compartimos nuestras vidas ya con él, es como un hermano. Alguna novedad debe tener para nosotros Pablo Samar, seguramente, como siempre, nos sorprende. Y dice que estaba bueno, es el que era como el samba, pero parado. El que, viste, te agarraba, me parece que el que te agarraba de los sombritos, viste, así, sí. Y giraba así. Yo ni en pedo me subí, nunca me subí a ninguno de esos juegos. Tenemos un invitado. Caímos. Hagámosle un lugar. Acá duplica la pelada, ¿eh? Hagámosle un lugar. Porque... Me siento muy rodeada de hombres. Porque vino... Yo les voy a decir una cosa. Sí, se los puede decir hombre, ¿no? Puede ser muy bueno eso. Eso puede ser muy bueno o puede ser muy malo, depende de lo que te vamos a hacer. Ahora, yo lo quiero presentar porque vino un amigo mío, un amigo personal, que yo lo llamé hoy a la tarde y le digo, che, mirá, te tenés que hacer el aguante hoy. Qué feo, no confías en mí, ¿no? No, no. Al aire. Paloma, cuanto más seamos, mejor. Como si nunca me hubieras escuchado. La magia de la radio está en el diálogo. Un tipo hablando solo, dos horas al pedo. Pero yo estaba acá para hacer el aguante. Gracia, ¿no es cierto? Soy una multifunción en la radio últimamente. Eso es verdad. Pero yo recurrí a un tipo que tiene más de 15 años acá, mirá. Acá y en todas las radios. Es una de las voces de la radiofonía argentina más reconocida. Cuando el tipo hable, ustedes lo van a sacar al toque. Bueno. No es Cacho ¿Tenemos Fontana. Música para no Cacho presentarlo? Fontana. No soy Mateico tampoco. Tampoco es de la REA. Sí. Mateico estuvo hablando recién. Sí, te venía escuchando. Perfecto. De pronto me parece. Digo, de pronto. Remangada. Ahí está. Yo en la montaña rusa mirando a Mateico. Le vamos a dar la bienvenida. Sí. A Gustavo Ángel Cibreiro. Nuestro amigo de Comprate un Perro. Sí. Lo pueden escuchar todos los días en esta radio de 14 a 16 horas, ¿es así o no? Exactamente, sí señor. Vos sabés que cuando lo llamé hoy, el tipo me dijo, te hago el aguante una hora, me dijo. Mirá qué rata que es, ¿no? Qué mal. Es que no te hago el aguante una hora. Aparte dudó, yo digo, el tipo me va a decir que sí al toque, ¿entendés? Me digo, che, loco, haceme el aguante bien en el programa. Me va a decir, sí, claro, un tipo de radio como él. Sí, más vale, te hago el aguante, ¿o no? ¿Sabés lo que pasa? Tiene la exclusividad, me parece el señor, ¿no? No, no, nada de eso. Es que estoy a punto de desmayarme. Hoy, por ejemplo, no almorcé. Oh, ¿sabés lo que significa para este cuerpito no almorzar? No, bueno, estás pilihueso. Yo te digo que podés no almorzar y podés no cenar, si querés, también, ¿eh? Un par de días. No te va a pasar nada. Un par de semanas. No te va a pasar nada. Sí, no, es verdad. Igual yo te digo, yo tengo la gran sorpresa de trabajar lunes y martes, y como lunes es feriado, tuve que trabajar hoy hasta las 8 de la noche. Claro, igual le mando un besito a todos los auditorios, que los quiero mucho. Sí, obviamente. Igual el placer es mío. Desde ya. Obviamente. Como no podía ser de otra manera. Venía bastante enganchado con la charla. Sí. Primero pensé dos cosas, sí, ¿no? Con Mateico y sí, tu vuelta sí, en la calecita loca. Sí. Ya estabas grande para subirte a la montaña sí, rusa. Sí, estaba gigante, ¿no? Claro, y gordito también. Sí, también. ¿No? Pero es lo único que me animé. La vi que iba despacito y digo, me animo. Sí, sí, va despacito desde abajo. Hasta que de repente se pone heavy. Es muy alta esa montaña. Es muy alta esa montaña. Muy alta. Y a mí lo que me pasó... La vuelta al mundo, perdón. Claro. Ah, vuelta al mundo. Ah, más grande. No, encima, vuelta al mundo, más pava. Sí, vuelta al mundo fue. No fue montaña rusa, no te quiero mentir. Claro, a mí se me... Digamos, en relación a los juegos, lo máximo que me pasó así de adrenalina, de peligroso, de uy, ¿qué pasó acá? Sí. Yo me quedé atorado en el ascensor de la torre del parque de la ciudad. Porque no salías. No, salió y se quedó trabado en el piso Sarasa y estuvimos ahí como casi una hora. ¿Le faltó el gas? No sabemos qué pasó, después de repente arrancó de nuevo. ¿De la torre de Interama? De la torre de Interama, sí, la que tiene 168.000 pisos. ¡Mamma mía! ¿Y pasó? ¿Hubo alguien que tuvo algún problema o algo? ¿O estaban todos tranquilitos? Y mira, una señora en un momento yo pensé que se nos iba, porque se puso muy nerviosa, porque además todo oscuro, no había luces de emergencia, fue un momento bastante feo. La torre esa se ve del techo de mi casa. Del techo de todas las casas se ve. Sí. De Castelar. De Castelar. Bueno, yo estoy en Aedo y también la veo, sí. Es verdad. Así que eso fue como lo más peligroso que me pasó dentro de un parque de juegos. Qué peligroso. Muy peligroso. ¿No fuiste, esa fue tu última vez en un parque de diversiones? Digamos. ¿Sabes que no fui de ir demasiado a... ¿Te llevaban a la plaza de Aedo a vos? Esto no, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo papás grandes. Sí. ¿Y? ¿Me entendés? Entonces, papá grande ya a los 50 años, un pendejo sí, de 10... No le daba mucha bola. Claro. ¿No? Entonces no iba a ningún lado, iba a los lugares donde iba papá grande. Te hiciste solo, digamos. Claro, o sea, te sabía jugar a las bochas, sí, te sabía jugar un tejo, claro, ¿entendés? Pero parque de la ciudad, Cabrero. Claro, la escoba de 15, pero autitos chocadores, claro, nada de eso. Bueno, yo jugaba mucho a las cartas con mi viejo también, cuando era chico siempre me ganaba. Al obvio, chinchón, sobre todo. Yo jugaba mucho al chinchón con mi viejo, se ve que él estaba... solo, necesitado de alguien con quien jugar, y jugaba conmigo. Jugaba conmigo el chinchón. Entonces yo, claro, no tenía 8 años, 7 años. Entonces el tipo, claro, me ganaba. Y yo lo tenía idealizado. Vos fijate cómo son cuando somos chicos. Lo tenía idealizado y me dijo, este tipo no le gana a nadie al chinchón. Oh, grosso. Es un grosso del chinchón. Hasta que cumpliste 15 ¿no? y pasó a ser un boludo, como nos pasa siempre a todos los. Y ahora. Es un amigo de nuevo. Es un amigo de nuevo. Dejó de ser un boludo. Pero es como todo, ¿no? Como todo. Todos hemos pasado por una etapa de boludo. Sí, mi papá también, o sea, igual, ¿eh? Es así. Pero a la plaza de acá de Edo, ¿te llevaban a vos o no? No, porque yo tenía un terreno baldío. Yo vivo cerca de lo que fue el club Moreno, Mariano Moreno. Es el club. Es, no, ya no existe más, en realidad, es un terreno baldío. Bueno, pero todo pero el mundo estando, lo conoce sí, como sí. el club Mariano Entonces Moreno. Entonces yo me crié ahí, estaba muy cerquita de mi casa, mi viejo me daba vía libre. Ya te digo, no me sacó a pasear demasiado, ahora que me pongo a pensar. ¿Sabes? Creo que una vez mirá lo que estás haciendo. No, una vez porque se había corrido la bola que en Luján había un super parque de diversiones. Se llamaba... Es el que ahora están todos los juegos de Guitar Park. ¿Cómo? El Argen Park, ¿no es? ¿Argen Park se llamaba? No, pero ¿de a qué edad me estás hablando vos? Y de hace... ¿No es donde fueron los graduados a filmar ahora? Claro, que es donde están los juegos de Guitar Park. Bueno, no, pero... salieron volando y cayeron ahí. No, pero... es que los llevaron ahí, ¿eh? No. Los juegos de Guitar Park salieron volando de repente. Y terminaron ahí. Y cayeron ahí, en el Luján. Pero no funcionaron simultáneamente el Guitar Park y ese parque... Yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí me parece que yo también. Me llevé, te digo, me llevé... ¿Los qué? Los leones de Cutini, en Luján. Y habría que preguntarle... ese es el zoo, me parece, en el zoológico. Que se comió uno una vuelta. Sí, ¿no? Lo que se comió a uno una vuelta fue un oso. Fue un oso. Que le arrancó un brazo a un pibito, que yo me acuerdo como si fuera hoy, mirá. Hace poquito lo vos? Vi... El brazo del pibito. Sí, en Nueve Diario lo vi. No al brazo, sino al pibito, ¿no? ¿Qué sin el brazo? Sin el bracito. Ay, qué linda imagen. Sodero es. Me está cargando. No te estoy cargando. ¿Y cómo hace? ¿Qué sé yo? No sé, pero es sodero. No maneja el camión, mi No, no maneja el camión. No. Tampoco va colgado. Che, ¿será mi sodero que hace como 15 días que no viene por mi casa? Sí. Lo extraño a mi sodero. ¿Qué voy a hacer ahora? Pero no tengo soda. ¿Me lo podés llamar por teléfono? No me atiende nadie. Podemos llamar ahora en vivo. Ah, no tengo el teléfono. Si no, lo llamaría. Hay que llamar. ¿Qué compañía es tu sodero? Soda. No sé, Soda Carlitos. Soda Sodini. Yo tengo Soda Moreno. Y muy orgulloso estoy. Fue casa... la primera soda en botella. Mirá. Te la tiro así, en la mesa. ¿De vidrio? De vidrio, sí, de por vidrio. Supuesto. A mi casa venía el avión. ¿El avión? El avión, claro, que se hacen ahí en Monseñor de Andrea y casi a la vuelta de Pocho. A la vuelta de Pocho, Soda del Avión, sí, está la fábrica de Soda del Avión que llegaba a casa. No sé si está, me parece que ya no está más. No recuerdo. Hay cosas que ya se perdieron, ¿no? Y sí, sí. Ital Park. El Ital Park. Soda del Avión. El carrito del Master Home, que vamos a saber dónde cayó. Sí, vaya a saber uno, ¿no? ¿Eh? El garrafero que venía cuando yo era chico en mi barrio, venía el garrafero. ¿En serio? Sí. Dejaba unos tubos de gas gigantes. Grandotes y te duraban un mes. Ahí ahora, en la casa de mamá y papá, es como un guarda tornillos, guarda. El galponcito. Claro, el famoso galponcito, sí. El famoso galponcito. No, nosotros sí. Teníamos los tubos de gas, los teníamos afuera de la casa, porque estaban los gabinetes afuera, en el barrio de edificios donde yo vivía, estaban los gabinetes al pie de cada edificio, y ahí había un gabinete por cada departamento. Entonces venían los tipos, te dejaban el coso ahí. El otro día había un camión de la Moronera, sacando. Cacona. Sacando mierda, ¿no? ¿De qué va a hacer? Y me encuentro sorprendido. Yo me encontré sorprendido. Que todavía usen tubo de gas en su tiempo. Porque yo en mi casa en Castelar ahí siempre hubo gas. Gana. Bueno, bueno. Estamos hablando palabra mayor. Palabra mayor. Estamos hablando Morón. Estamos hablando Al sur. Acá nos sacamos hace poquito taparrabo. Exactamente, señor. Señores, pero esto es Ramos, ahí. Más Alcurnia ahí. Y bueno, no. O sea, en Ramos puede ser, en Aedo. No tanto, ya éramos un barrio en desarrollo. Somos un barrio. Somos un barrio en desarrollo, todavía, sí. ¿No? ¿Vamos a escuchar un tema? Bueno. Sí, los corté así porque ya lo estamos yendo por las ramas. Se nos fue el bloque del demonio. Justamente. Paloma, soy la productora, ¿no? Vos sos la encargada hoy de decir a dónde nos puede llamar la gente y por dónde nos puede escuchar por internet. Sí, ya estoy acostumbrada a esto. ¿Qué dice Juliana cuando está acá con nosotros? Que hoy no está. Nos quieren llamar, nos pueden llamar al 4443-6858. Nos pueden mandar un mensaje de texto sin cargo, gratis, como mandarle al mago acá un mensaje al 1161-513797. Como siempre, nos están escuchando por la FM Freeway 90.7, fmfreeway.org.ar. Tenemos un Facebook, eso no, como fanpage, eso no FM, como amigos, nos agregan, nos pueden decir todo lo que quieran. Y tenemos un Twitter, arroba eso no FM, nos pueden decir todo lo que quieran, todo lo que les guste, nos piden los temas, nos dicen que somos unos boludos y nos encanta. ¿Vamos a escuchar el tema? No sé cuál es. Vamos a escuchar el primer tema de eso no del día de hoy, Master of Puppets, Metallica. We'll be right back. espacio publicitario. Querida Coupé, ya no sos la que fuiste. Los años te hicieron perder el brillo y el color y mis amigos dicen que estás vieja y gastada. Espera, antes de dejarla, dale una oportunidad. Lava Autos Venus. Usamos productos Arixon Ferrari, proveedor oficial de la Fórmula 1. Lavado de carrocería con nieve blanca y rosa. Lavados especiales con encerado gratis. Limpieza integral de tapizados con máquina. Lavado de motores y chasis al vapor. Lava Autos Venus. Abierto de lunes a domingos de 8 a 21 en Avenida Rivadavia 15102, esquina Boedo, Ramos Mejía. Ah, te damos el seguro de lluvia por 24 horas sin cargo. ¡Qué linda que estás! ¿Cómo brillás? Lava Autos Venus. Tranquila, hiperactiva, bohemia, moderna, ecológica, culta, divertida. La ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla. Vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/Buenos Aires Turismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Rally Barrio Nuevo presenta Rodar, su nuevo disco. Salve mujer. Viernes 12 de octubre, 21 horas, Teatro Coliseo. Entradas a la venta en boleterías y por sistema Ticketek. Rodar, el nuevo disco de Rally Barrio Nuevo. En todas las disquerías del país. Distribuye DBN Discos. Suena cubano, suena latino. Cubana. Presenta su último trabajo en Argentina. El latino del campo. Escúchalo también en www.elcoalasuenalatino.com. Vengo de La Vega con mi bicicleta. Vengo de mi huerta. El Coala. Una bocanada de aire fresco triunfa en España. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, Partido de la Matanza. Transmite FM Freeway 97. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Segundo bloque de Eso, ¿no? Lo arrancamos con todo, amigos míos. Seguimos acá todos, Néstor, sí, presente. Mateico, sí, Paloma, sí, y Memo. No nos fuimos a ningún lado. Vamos a comenzar dando algunos saludos. ¿Tenemos, Paloma, o no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es no, lo que no tenemos saludos. Bueno, pensé que ibas a decir. No, en realidad les quiero recordar a todos que la semana pasada arrancó la riña de bandas, así que pueden entrar a nuestro Facebook, sí, nuestra siempre fanpage, siempre nos y votar. Lo decimos en primer medio y en último. En el medio nunca pasa nada. Exactamente, en nuestra fanpage pueden encontrar una aplicación que se llama Riña de Bandas y están todas las bandas de octubre que las pueden escuchar. Si quieren escuchar algo más, los buscan en Facebook, como ya les dijimos la semana pasada. Pero les diría que voten, porque están, son lindas las bandas que están... Ahí está. ¿Qué, tenemos alguna que se nos acordemos este mes, no? Y está la Yumba ahí ganando, ¿no? Está la Yumba, no quiero decir la banda nada, pero que a madrina quizás Paloma. ¿Qué también más? Sí, es verdad. Es verdad. El Happy de la bueno, que ahora está como solista, está también Leonard Selig y Nostálgico Despertar. Ahí está. Mira cómo me lo acuerdo de memoria, con tanto nombre bueno, de banda. Amigos, voten en el Facebook nuestro que pueden votar. A través de la fanpage está la aplicación ahí para que voten, digan eso a sus amigos, las bandas que están participando. Se tienen que molestar un poquito también en arengar un poco la cosa para que los voten. A fin de mes vamos a tener quizás algún ganador y pues posiblemente alguna sorpresita por ahí dando vuelta. Uh-huh. Bien, vamos a dar dos noticias aquí polémicas, luego vamos a empezar a opinar sobre estas cosas. Vuelve el G3 aquí en la Argentina. Esta vez sin Joe Satriani. Sí, pero vuelven los tres grandes de la guitarra, los tres grandes aburrimientos de la guitarra. Yo le quiero decir una cosa, yo voy a decir esta noticia, después vamos a opinar un poquito, pero yo ya di más o menos la pauta. Un tour experimental, los legendarios, bueno, Joe Satriani y Steve Vai, como dijimos, Joe Satriani no va a estar, sí, viene Steve Vai, John Petrucci, Steve Morse, los de siempre aquí, para los más desprevenidos. Van a estar tocando en el Luna Park los días, ya les confirmo los días aquí inmediatamente, para que se me fue un poco la noticia, porque es un día de semana. Domingo y martes, este domingo y este próximo domingo y el martes, a las 20 horas en el Luna Park. Esto es para los amantes de la guitarra, tienen que ser muy amantes de la guitarra. Yo te digo la verdad, me terminaría comiendo la butaca si estoy ahí más de 10 minutos. Yo he visto videos de esta gente tocando la guitarra. Digo de esta gente porque para mí son, son virtuosos de la guitarra. A mí me aburre Papo también, me aburre un poco, El G3 es caca. Ahí está, es como... Sí, es aburrido. Todo bien, sí, los primeros 10 segundos de cada canción me copo, cuernitos. Al minuto y medio ya estoy mirando a ver dónde está el puesto de Pancho, sí, ¿no? Qué hamburguesa me compro, si qué la chica doble. Pasa por delante. Sí, total. Son muy buenos. Ahora, yo a John Petrucci lo quiero en Dream Theater, ¿no? Tocando la guitarra 2 horas como un tarado. Sin parar. Sin acople, nada. Y es que en realidad termina siendo algo casi... No sé, yo creo que ni siquiera los tipos que le gustan mucho la guitarra se lo bancan un poco. No sé, es como que... ¿Y ya... entonces para qué hacen esto? ¿Cuántas horas de show? Para, es como ir a mostrar la pija, ¿no? Es como decir, che, mirá, yo la tengo, que todos vengan a acariciarme la garcha un rato. ¿Pero qué es? ¿Los tres por separado o los tres juntos? Hacen set por separado, después hacen cosas juntos, después hacen por separado, después hacen... ¿Cuántas horas juntos? Estoy ahí? Y mínimo 2 horas y media. Sí, te comes 3 horas, te comes. Ni en pedo. Sigo sin entender para qué lo hace y para qué la gente va, entonces. No, yo creo que... En relación a la hipótesis que decías vos recién, yo tengo una parecida. A la gente que le gusta la guitarra se nos muere acá. El amigo llamado Alzame, Memo, por favor. O a Petrucci, que venga a hacer un poquito de respiración boca a boca. Yo creo que los virtuosos de la guitarra, aquellos que aman, ¿no?, el instrumento, que saben tocarlo, que lo disfrutan, también en algún momento de esas 3 horas se aburren. Pero estoy seguro. Claro que se aburren. Es como, no sé, a ver, a mí me aburre Santana, por ejemplo, también, entre otras cosas. Y a veces... El mismo solo hace 30 años. A veces se escucha la timbaleta, imagínate lo que te digo. Pero también me aburre Santana, es como decir... Bueno, che, vos también sos bastante difícil, ¿eh? No es que soy difícil, pero es que un tipo... Viendo ya un tipo exageradamente bueno, y voy a decir, sí, está bien, pero... ¿Y Jardino? ¿Te gusta? Aburrido también. Aburrido. Pero... Nos encanta el Pity, como guitarrista. No, digo, pero David Gilmour, ponele, que sería como la antítesis, si se me permite la expresión, de estos pibes. Sí. No, yo disfruto más. En cuanto a simpleza de tocar el... Claro, de poner la nota, ¿no?, cuando corresponde, de no poner 60 notas en un segundo. Claro. No, poner la que vale, la justa. Claro. ¿No? Bueno, claro. Ponele, algo siguiendo por el estilo, el miércoles 24 acá en el auditorio va a estar el Clinic Show, auspiciado por Hendrix Music, que va a estar en batería, audio, guitarra, van a estar haciendo muestras, que me parece que es algo un poco más copado, ¿no? Sí. Que un chabón... Esto es una clínica de batería, que va a estar por el de Ilya Kuliaki, el de Fito Páez, la guitarra va a estar de Gaspar Venegas. He ido a unas clínicas de batería y también... Sergio Bardinelli. Debe ser el... Exactamente, el que va a estar ahí. Sí. Bueno, después vamos a dar una noticia también de Sergio Bardinelli, porque va a estar también en la muestra que están haciendo en la Biblioteca Nacional... Del Flaco Spinetta. También va a estar dando ahí una clínica de batería. Después vamos a decir. Pero parece que es un poco más copado para el que le guste la batería ir a ver una clínica que poner que le gusta la guitarra, ir a ver a un chabón que toca la guitarra y haciendo una clínica, que ir a ver esto. En mi opinión, bueno, no sé. Seguramente se va a llevar cosas mucho más enriquecedoras, porque no creo que, no sé, John Petrucci pare de hacer el solo para decirle, muchachos, esto que estoy tocando Es una escala de mi menor. Claro. Fíjense cómo paso aquí. Y esta nota que estoy tocando acá no va a parar. Entonces, en cambio... Si tocan a los pedos y de espalda. Claro, para que nadie les robe el truco. Claro, ¿no? En realidad, a mí me pasa que no me gustan tanto los guitarristas pirotécnicos, si se quiere, esto de la velocidad en todos los dedos, ¿no? Yo nunca escuché el término guitarrista pirotécnico. pero vale. Vale. Y prefiero el que te lleva con una nota, con un acorde, con un riff. Con un silencio, pela. El silencio vale. Mi silencio no vale, señor. Con un silencio, pela. El silencio es salud. Eso es lo que hay que valorar también en el instrumento, ¿no es cierto? Pero bueno, para los que quieran ir a disfrutar esto, entonces en el Luna Park este domingo y el martes próximo se va a presentar otra vez el G3 con Joey Satriani, perdón, John Petrucci y Steve Morse. No viene Steve Bay, si es que lo estabas esperando. Bueno, no vayas porque no va a estar. Otra noticia, porque, sí, claro. Sí, que fue el mentor de el mentor, es el inventor claro. de esta joda, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que me parece que murió en vivo en un show del G3. Pero la guitarra sigue sonando. Pero la guitarra siguió sonando, amigos. Bueno, tenemos noticias también de esta banda que tenemos de cortina, que nos está acompañando desde el inicio del bloque. Guns N' Roses, aparentemente, más allá de las nuevas presentaciones que ya están anunciadas del grupo en Las Vegas, va a estar tocando a beneficio de en un festival que organiza Neil Young. Es totalmente acústico, esa es la novedad. La primera vez que la formación completa de la banda, esta formación de banda, se va a presentar completamente acústico. Ojo, no acústico ladri, o sea, no bajar el volumen de la guitarra eléctrica, eso no es acústico. Va a estar tocando en un formato desenchufado, digamos. Todo. ¿Quién le dice acústico a bajar el...? Unplugged, lo que se usa. Hemos hablado la otra vez de los Unplugged en MTV, ¿no es cierto? Allá por los 90, han salido grandes recitales. El de Kiss, ¿no es cierto? El de Kiss. A mí me llamó la atención el de Kiss y cómo pelaban con la viola. Sí, es impresionante. Los guitarristas de Kiss. Y porque uno los ve con la guitarra eléctrica, que dice, bueno, están ayudados por los pedales, ¿viste? La distorsión. La distorsión tapa un montón de cosas, ¿no es cierto? Que vos, claro, al tipo le sacás eso. Pregúntale a Steve ahí. Por eso, vos al tipo le sacás eso y le metés una guitarra criolla y bueno, hacela sonar, master. ¿O no? Y ahí me llamó la atención, en particular, porque vos, Néstor, estás trayendo el recital de Kiss aquí, de cómo pelaban los tipos tocando con la viola esa acústica. Obviamente no es criolla, es acústica, enchufada, pero acústica. Electroacústica. Electroacústica, ¿cómo...? Como tocaban, ¿eh? Así que bueno. Bueno, DJ Ashba, que es el guitarrista de Axl Rose, el actual, vendría a ser el Slash, ¿no es cierto? Como el del gorrito, el tipo del gorrito, el que más pintón, ¿viste? Ese tipo como que más. El otro es el de bar, más desgarbado. Bueno, este es el como más lookeado, el que tiene más look, digamos, en los Guns N' Roses. Estuvo diciendo que Axl Rose le pasó un montón de material. Para que el tipo empiece a meter guitarras y eso para entrar a grabar próximamente lo que va a ser el sucesor de Chinese Democracy, el próximo disco de los Guns N' Roses. Y aquí se abre otro pequeño debate. ¿Cuánto le queda a Axl Rose, no es cierto, para llegar a esas notas vertiginosas? A esas notas, esa garganta pirotécnica, si se quiere. Porque si hay dedos pirotécnicos, quizás la garganta de Axl Rose ha sido pirotécnica en los 90 también. Sí, igual está claro que la mejor formación de Guns N' Roses fue la que vino en el 94, ¿no? Esta es una banda de juguete. La que tiene ahora. Banda decorado. Es una banda de juguete. Es una banda la que tiene. Lo acompaña muy bien. Ahora. Igual, lo acompaña muy bien. Igual, la banda. Sí, era un grupo de amigos. Que, entonces, digo, la banda era con Gilby Clark, con Slash, con Max Sorum, ¿no? Sí. Esa era la canción. Esto como las películas. Cuando estaba Izzy Stradlin también. Sí, también, sí, también, sí, por supuesto, también. Por supuesto. Eran los chicos malos que venían a patear culos por la calle y a violarse a todas las minas de Buenos Aires. Y a quemar banderas. Estos son unos payasos, son los Teletubbies. Sí. Es probable, el mismo se tentó. Pero solo Teletubbies, ¿vos lo viste? Vos estuviste cerca. Yo estuve a dos metros del muñeco este, de este DJ Ashba, estuve a dos metros. Y estaría como Julián acá y diría, ¿cómo le sudan las pelotas a ese? ¿Cómo le sudan las pelotas a Axl? Porque Julián se quedó impactada con la sudada. Estaba mirando las pelotas. Mirá dejó que todo el tipo en Rosario, ojo. En Vélez acá no tanto, pero en Rosario el tipo se cantó más o menos. Cuando calentó la garganta, le dio, para no te digo que llegaba al disco. Pero la banda sonó del carajo. O sea, son buenos músicos, obviamente. Sí, pero sí, tocan temas que son de otro. Claro. Como, a mí me pasó, tuve esa sensación extraña la primera vez que vino aquí Roger Waters, ¿no? Y porque en ese momento en Vélez, creo que tocó. No, en Vélez no. Tocó el lado oscuro de la luna, en River. No, pará. Fue la segunda vez que vino. La segunda vez que vino. A River. Y yo escuchaba El lado oscuro de la luna. Claro, el tipo estaba ahí. Pero yo digo, esto no es Pink Floyd. Claro. No era Pink Floyd. Yo ya sabía que no era Pink pero Floyd. Pero ahí no te pero la vendían. Vos fuiste con la ilusión de Pink Floyd. No, tampoco. Pero ahí no te la vendían como Pink Floyd. No, tampoco. Era Roger Waters. Pero en el momento, yo digo, ¡guau! Pero este solo lo toca Gilmour, no lo toca este fulano que no sé ni quién es. Era un melenudo este así. Austríaco. Un melenudo así todo descamisado, que es el que lo acompaña actualmente, sí. Que no sé cómo se llama, perdón si me está escuchando. Obvio. Le mandamos un abrazo y un beso. Sí. Pero un tipo así todo desgarrado con collares, lleno así como todo, viste, muy medio gente, viste, así pero blanco el tipo. Sí, ¿no? Y que no se preocupa, eso es lo que me molesta a mí. No se preocupa de sacar los solos como los hace David Gilmour. No. Eso es lo que me fastidia. Eso es lo que más no, me molesta. Eso. Copialo al gordo, papá. Eso es lo que más me molesta. Si vas a tocar un disco de Pink Floyd. Y además te voy a decir una cosa. Porque yo sé que... a vos te digo, Roger Waters. Y al gordo también le digo. A vos. Porque yo cuando fui acá a River el 18 de diciembre, todos fuimos esperando que aparezca el gordo. Allá arriba. Sí. Tocando. Volando. En Wish You Were Here. Y no apareció. En Wish You Were Here no. Confortablemente amanecido, perdón. Que te vuelva a la entrada. Que estaba ahí y apareció en Londres, porque acá no vino. Todos estábamos esperando. Con Gaby. Me acuerdo que fui con Gaby Berizzo, guitarrista de Guillermina. Y estaba sentado al lado mío y nos miramos los dos. Y ahí viene, ahí viene. Ahora. Ahora viene. Cuando salió, me acuerdo, mirá, como si fuera hoy, ¿eh? Así, me mira Gabriel con una bolsita de caramelo en la mano. Vamos. Parecía un niño, que lo llevan a ver Superman 4, ¿viste? Al cine de Aedo, cuando lo llevan a ver Superman. Así, con una bolsita de caramelos media hora en la mano. Y no sale Guillermo, entonces me mira y me extiende la mano así y me da un caramelo media hora. Y me dice, bueno. Tenía otra cosa más importante que hacer. No alcanzó el taller. Bueno, así que esperamos, entonces, según el informe, la información oficial de DJ Ashba, violero de Guns N' Roses. Velero de cotillón de Guns N' Roses. Sí, un teletubi. Ahora viene Slash acá, ¿eh? Sí, por supuesto. 800 mangos en la entrada. Por eso vamos a escucharlo amigos. Por la radio. Por eso vamos a escucharlo por la radio. De la puerta también vale. De la puerta también vale escucharlo, es verdad. Próximamente tendremos entonces alguna novedad de los Guns N' Roses. Esperemos que sí. Vamos a escuchar un tema. Vamos a cerrar el bloque justamente con Guns N' Roses del disco Chinese Democracy Better. No! FM Freeway 97 recomienda. Los mediodías de la Freeway tienen rock, tienen rock. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas. Claro que sí. El noticiero de rock de la Freeway. No, señor, que se andó, se agenda, la perra, yo, entrevista, acústico. Claro que sí. Con la conducción de Javier Clerici. Lunes a viernes, de 11 a 13. Claro que sí. Por Freeway 97. Claro que sí. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Eso no. Seguimos al aire en eso, ¿no? Mientras acá los hombres de la mesa, me siento en la mesa de los galanes, no, ¿viste? Pará, yo no estaba comiendo, todos están comiendo. Están atorados con los bizcochitos mal. Por favor. Pero si quieren les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros en nuestro Facebook, eso no, en la fanpage, eso no FM, como amigos. Nuestro Twitter es arroba eso no FM. Nos pueden llamar, atiende nuestro operador, gran operador Memo, al 4443-6858. Y como siempre nos están escuchando por la FM Freeway 90.7. Yo estaba yendo a... Iba a decir algo. No, perdón. Digo, qué bien que le sale... Fanpage. Ah, fanpage. Oh, hoy tuve una discusión con una mina. Es Twitter. Suena distinto. Estoy muy acostumbrada. Suena distinto. Parece otra herramienta. Exactamente. Dicho por Paloma, ¿no? Igual le vamos a mandar un abrazo a Curly, que es el que... Le mandamos un beso. Esta persona, digamos, al aire y decir todos estos medios de comunicación es gracias a él que me enseña. Muy bien, che. Sin el señor Curly, los dos. Y ahora que se cortó el pelo, Curly parece una persona. Sí, no le digas que estuviste conmigo porque... Ah, se va a complicar un poco. No. Igual este domingo ya avisé que falto. Bien. Yo iba por... Recuerdo bien, estaba en Puerto Madero, la zona de Puerto Madero, porque iba a trabajar. Venía de trabajar. Y me dirigía hacia la zona de donde se estaba desarrollando un festival internacional, donde iba a tocar... Se puede decir Constitución. Sí. Donde iba a tocar esta banda... que estamos escuchando de fondo, nada más ni nada menos que Rage Against the Machine, por primera vez en Argentina. Estaba escuchando la transmisión de lo que ese entonces era la FM Rock and Pop, y al aire estaba Mario Pergolini. Y el tipo hablando así, en un momento dice, che, bueno, estás ahí, Gustavo, vos, estás ahí, estás ahí, Gustavo. Y del otro lado se escucha una voz más o menos parecida a... Sí, chao, señor. Sí, estoy acá. Me parece que está llegando la banda, decía el tipo, ¿no? Y le metía emoción a la transmisión. Vas a contar mi carrera al lado de la camioneta, de los Me parece que estoy viendo porque la calle se acaba de cortar, decía. Y veo que hay más seguridad, más policía que está cortando la calle. Tengo el dato, dijo que ya salieron del hotel. No, pero era verdad, Te hacían mentir. No, era verdad. Te hacen decir la verdad, ya no, te hacían mentir. Mirá, yo tenía al jefe de seguridad del festival, sí, que me iba cantando dónde estaban, no solo los Rage Against the Machine. Igual mi entrada más linda fue con AC/DC. Vos decís mi participación. Sí. Ese día corrí a la camioneta de Rage Against the Machine, me acuerdo, sí. Y que a las 2 metros me agité y ya no podía hablar más. Claro, sí. Pero aparte, por lo mismo que te trabaste en el ascensor. No, pero el ascensor no fue culpa mía. Se trabó solo. Periodista de riesgo. Éramos como 40, claro, en el ascensor. No fue la culpa del gordito, nada pero más. ¿Vos hiciste la pretemporada con lo de CQC? No. ¿Y entonces por eso? Ahí está la falla. Yo lo hice con Caruso Lombardi. Corren limousines. Claro. Más o menos 3-4 kilómetros por día. No, pero me acuerdo, gran concierto y grandes muchachos estos, ¿eh? ¿Los pudiste ver? Sí, los vi. No solo estuve yo con ellos, con Tom Morello, con los chicos. Zac de la Rocha. Exactamente, Zac de la Rocha. Sino que también estuvieron los de Fast Impact, Fábrica Sin Patrones. Sí, claro, ¿no? Sanón. Sí, bien. Sanón. Y yo estuve presente cuando ellos les dijeron, vamos a ir a tocar a tu fábrica, y al nunca Callón. Fue, y nunca no, fue. Bueno... Me imagino que van a grabar un disco, van a volver a salir de gira, sí, y ahí si todo está bien, si todo se alinea, es verdad, no van a ir a tocar. No van a ir a tocar. Yo estuve con la gente de Sanón cuando fuimos con la renga para allá a tocar y nos comimos un rico asado hecho, escuchá, nos comimos un asado, pero regio asado, hecho en los hornos de Sanón. No, los hacían en los hornos ahí nomás, los hornos. Sacaban las baldosas. Era vuelta y vuelta. Sacaban las baldosas y metían los pedazos. Los asados metían ahí adentro. Che, ¿cómo hiciste el costillar? Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Después la. Mil kilómetros, mil grados. Era así, abrió así y dijo: estas baldosas ya están, sacala. Metelo a la carne y a comer todo el mundo. Y el flaco me contaba, además de que me contó toda la historia, muy interesante, la historia de cómo llegaron a lo que es hoy la organización, digamos, que tiene hoy Sanón, la fábrica sin patrones, la famosa fábrica sin patrones. Bueno, me contaban todas las peripecias que tuvieron pasar, los acampes al costado de la ruta, ¿no? A veces que la policía los fue a fajar y toda esa cosa. Y me contaba lo de Reyes de Magín, que les habían prometido que en algún momento iban a ir a tocar ahí. En esa oportunidad creo que la fábrica hacía un festejo por algo, que era una cosa así como de quizás de la toma de la fábrica. Y esperaban que fueran en ese momento, bueno, no se dio en ese momento. Nosotros hace poquito llamamos a la fábrica para preguntarle si justamente hace un mes, si todavía hay si contactos. Hacían lechones. No, ahora la verdad es que me pasaste un dato magnífico. Sí, está para llamar de nuevo y entiendo por qué en mi baño hay un poquito de olor a lechón, justamente. Sí, porque viene de ahí la fábrica. Viene de ahí. No, y todavía hay contactos. Entre Rage Against the Machine y y la fábrica. El problema es que Zac de la Rocha es el que quiere venir y me parece que ahí el que mueve los hilos, ¿no? El Mick Jagger. Es Tom Morello. Exactamente. Que es el gerente de la banda. Está bien. Bueno, vamos a la noticia que nos trae Rage Against the Machine, justamente. Cortito y al pie. Van a estar reeditando. Se cumplen 20 años del primer disco de Rage Against the Machine. Viste que está de moda esto de andar reeditando discos y meterle todo lo que uno encuentra por alrededor. Dice, bueno, ¿qué le metemos ahí? Metele unos pines, unos calcos. Tenemos unos temas ahí que no editamos, metelos también, reeditémoslo, mastericemos. Lados B, lados C, lados H. Y hacemos una caja, un lindo box set, que te lo rompemos la cabeza. Dos lucas. La remera, toda la bola. Bueno, el vino. El vino y el whisky de los Stones. ¿Se acuerdan? El whisky de los Stones, que salía $18,000, el whisky, un whisky japonés. Bueno, va a salir el 27 de noviembre, ahora dentro de poquito, sale el box set de del primer disco, que se llama igual, Rage Against the Machine, un disco homónimo. Cumple 20 años y trae, entre otras cosas, bueno, la remasterización del primer disco, lados B, canciones en vivo, temas inéditos, dos DVD, un libro de 40 páginas con fotos inéditas de ellos adentro de la sala, entre otras cosas. Así que, bueno, el otro día estuve elogiando ¿se acuerdan cuando dijimos acá lo de Nevermind, que también cumplió 20 años y sacaron ese? Bueno, el otro día lo tuve en las manos así, muy interesante el disco, trae versiones y otras cuestiones, inclusive grabaciones de Smell Like Teen Spirit con el primer baterista de Sing Dave Grohl, con el primer baterista, era otra rítmica, otra cosa, muy interesante para escuchar, así, otros arreglos de guitarra, así que bueno, eso. Vamos cerrando el bloque, este bloque es cortito. ¿Nos vamos al Telam, al informativo? Vamos al tema. Ah, vamos al tema. Vamos al tema. Ah, bueno, perdón. Porque se confundió el tema con Telam. Claro, viste. Telam. Igual antes de que se acá el caballero, antes de que cerremos, lo veo muy lleno de brillos. Sí, es porque estuve acomodando velitas de cumpleaños. Le da la luz así, está lleno de brillos. Estuve acomodando unas velitas porque ahora curte una nueva onda que es la repostería. El souvenir. No, la repostería. Ah, sí, amor, bueno. Velitas, dijo. Velitas. Sí, velitas. También son velitas. Sí, claro. Se lo queda para venir, es mentira. Se ha tirado una brillantina. Moria Kazan un poroto. Cerramos el bloque entonces. Rage Against the Machine. No Your Enemy. Check this out. Freeway 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Jujuy. Amenazaron a periodistas de Telam que hacían un informe sobre Ledesma. Un equipo de la agencia de noticias que realizaba una entrevista a Carlos Cardoso, sobreviviente de la represión en el Ingenio durante la dictadura, fue interrogado por personal policial que llegó hasta la casa del sobreviviente a raíz de la denuncia de una vecina. Francisco Rosso, productor, y José María Rago, camarógrafo, tuvieron que responder a las preguntas de los 5 policías que llegaron al lugar en un auto particular, sin identificación y con sus armas reglamentarias. Horas después del hecho, la vecina en cuestión negó haber llamado a la policía, con lo cual los periodistas concurrieron a una fiscalía a realizar la denuncia, que se formalizó en la Fiscalía 7 de San Salvador. Ciudad de Buenos Aires. Denunciarán por mal desempeño a la jueza que impidió el aborto no punible. Legisladores porteños denunciarán ante el Consejo de la Magistratura a Miriam Rustán de Estrada y solicitarán que se evalúe su mal desempeño y se analice si la conducta amerita sanciones o un juicio político. Esta presentación se suma a la anunciada por la diputada nacional del Frente para la Victoria, Diana Conti, quien pedirá el juicio político de la jueza que no solo se apartó del derecho aplicable al caso por tratarse de un aborto no punible, sino que resulta de total mal desempeño no haber escuchado a la mujer embarazada. Boca no está jugando correctamente. Lo dijo el ex vicepresidente del club, Roberto Digón, en diálogo con Deportivo Telam. Yo creo que se soluciona hablando con los jugadores. Boca tiene jugadores individualmente para poder hacer una buena campaña. Creo que no está jugando correctamente. ¿Cómo vino jugando muy bien Boca todo? Es decir, desde el 90, desde el 98 con Bianchi. Con jugadores por afuera, con goleadores por adentro, por afuera con rápidos o con jugadores técnicos. Y Boca ahora juega con 2-9 que se tropiezan y a uno lo hacen bajar a la mitad de la cancha y no tiene gente que corra por afuera. Estas son fallas del cuerpo técnico. Comprobaron irregularidades en la venta de medicamentos en Farmacity. El Ministerio de Salud de la Nación constató que varios locales de la cadena de farmacias de la ciudad de Buenos Aires vendían medicamentos en góndolas al alcance del público e intimó al presidente de la cadena y a los farmacéuticos a cumplir con la norma que lo prohíbe. La ley 17.565 obliga a las farmacias a que los medicamentos sean vendidos por farmacéuticos y no estén al alcance del público. Si en futuras inspecciones se comprueba la continuidad de la irregularidad, el riesgo es la clausura o el decomiso de la mercadería. Servicio Telam para la radio. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock. ¡Eso no! Cuarto bloque aquí en Eso No. Venimos escuchando muy buena música y tenemos realmente mucha información todavía para darles. Dancing Mood nos trae a Paloma. Hola, y mucho gusto. Todo el cine. Así que adelante, Paloma. Ahora ya me siento en mi salsa. Vamos con los estrenos de las películas que se estrenan mañana jueves en el cine. La primera, seguramente ya habrán visto todos los afiches en la calle de esta película de Bruce Willis. La verdad que no vi ni un afiche de Bruce ¿no? en la calle. ¿Looper, Asesinos del Futuro? ¡Ah, sí! Pero no lo vi en la calle. Bueno, pero yo sí lo vi por muchos lados y dije, uy, ¿cuándo se estrena esta película? Bueno, se estrena mañana Emily Blunt, Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt en esta película de suspenso, ciencia ficción y acción. Es la historia de Joe, que es un asesino, pero no uno ordinario. En un futuro lejano, su trabajo es asesinar gente que después es enviada de regreso al pasado, donde se encarga de quemar los cuerpos para que no queden rastros. Pero todo cambia de repente cuando llega a su propio cuerpo y empieza una lucha contra el reloj para salvar su propia vida en el futuro. Interesante. Parece que sí, ¿no? No sé, habré que ir a verla. Como siempre, yo no las pude ir a ver porque se estrenan mañana. Claro, obviamente, claro. Obviamente. Así que esta es la primera película con Bruce Willis. Siguiente película, Luces Rojas. Ya te digo, ¿sabés quién está? Es una película yankee. Está Leonardo Sbaraglia. Ah, bueno, ya hizo él, ¿no? Una película, no. Gastón Paul había hecho una película. Porcel también. Bueno, Porcel sí, Give Me the Money. Sí, sí. Pero es todo lo que hizo, por ser. Claro. Bueno. Un poco más de letra. Bueno, en lista está Leonardo Sbaraglia. Pasa que no lo podían correr con la silla. Claro. Claro. El gordo quedó ahí, en realidad no es que estaba. Todavía no era, está ahí. No era actor. Todavía no lo podían sacar del set de filmación. Bueno, aprendete esta línea. Decí esto, gordo, give me the money. Sí, ya fue. Está también Robert De Niro, Elizabeth Olsen. Es una película de suspenso, la que narra dos. Que es la historia, perdón, de dos científicos investigadores de fraudes paranormales. La veterana doctora Margaret Matheson y su joven ayudante Tom Buckley estudian los más diversos fenómenos metafísicos con la intención de demostrar su origen fraudulento. Simon Silver, el legendario psíquico, tal vez el dotado más célebre de todos los tiempos, reaparece después de 30 años de enigmática ausencia para convertirse en el mayor desafío mundial para la ciencia ortodoxa y los escépticos profesionales. Es como que es la historia de dos científicos que dicen, ah, mira, tu Sam se mete en esta caja y está 30 horas ahí, no puede ser, estudiemos físicamente por qué lo puede hacer, no es magia, es porque la física dice que salazna, eso hacen. ¿Te puedo contar algo? Contame. Yo una vez salía del trabajo, yo trabajo cerca del obelisco, ¿viste? ¿No era en Puerto Madero? Claro. Y bueno, Puerto Madero no está lejos del obelisco. No, está un par de cuadras. Está a 15 cuadras. Fue Puerto Madero a ver los precios. Como no le da, se fue a Constitución. Ah, claro, claro. Y así terminó en Aldo Bonzi, ¿no? Claramente. Okay. El del 11 terminé, chicos. No sean así. Bueno, buen la cuestión madera. Que yo caminaba por Diagonal, sentido al obelisco, cuando sí, me iba a encontrar con mis amigos para ir a ver a Reyes Guén de Mayen, donde... Pergolini le dio entrada a cada pelito. Sí, era pelirrojo. No, todas las anécdotas es el mismo día. Sí. No. Pues, a mí me pasó todo el mismo día, chicos. Yo, después no me pasó más nada en mi vida. El mismo día que te subiste al tren y agarraste siempre el rápido. Sí, también. A eso no se las conté. No importa, para otro capítulo. Escúchame, no, para, en serio. Estaba llegando al obelisco. Viste que ahora hay como una en Diagonal Norte y 9 de julio y Cerrito. Sí. Hay como una tiquetera de teatros, ¿viste? Que sí, pusieron ahí, claro. Y levantaron. Bueno, no estaba eso. Y ahí había un aparato así como medio diabólico, lleno de hielo, todo de barras de hielo, no sé qué. Y estaba el hijo de Tuzama dentro. Oh. ¿Te acuerdas que eso lo dieron en vivo por la tele? Estaba en los canales de noticiero, todo. El pibe tenía que aguantar 24 horas ahí adentro. Sí, fue hace 2 años, yo creo. Más o menos. Yo lo veía que cada tanto se movía, ¿viste? Hacía una cosita ahí arriba. Sí. Sí. Algo así. Abajo para mí de la tarima había otro parecido. Iban y se cambiaban, no sé. Es como la película esta del mago, ¿cómo es que se llama la película? Sin dientes. El mago sin dientes, no. Estos que eran dos, que eran hermanos, ¿cómo se llama? La película esto, que al final eran dos que asesinan a uno, que se ahoga finalmente. ¿Estás de acuerdo de la película esa? No. Bueno, no importa. Bueno, esta es así, luces rojas, el Leonardo Sbaraglia ahí tiene un papelito de uno de los estos magos. ¿Qué vos ves en el tráiler? Por la cucaracha le dicen, señalá, tal. No, más a la izquierda. Y vos, te vas a morir, le dice. Bueno, no sé, una cosa así. Luces rojas. La siguiente película se llama Dread, como Dread Marai, pero con doble D, Dread. Está en 3D, es una película de ciencia ficción y acción. Dice la sinopsis que es una nueva adaptación al cine del cómic homónimo, llevado a la pantalla en 1995, en una violenta y futurista ciudad, donde la policía tiene la autoridad para actuar de juez, jurado y ejecutor. Un equipo de policías con un aprendiz entre ellos intentará acabar con una banda de narcos que trafican una droga que altera la realidad, el slow mo. Slow motion. No, slow mo. Sí, pero es slow motion. No, slow guión del medio mo. Bueno. Digo, mucho algo? Futuro, ¿no? Me parece. Últimamente están en estos estrenos, futuro, ¿no? Vamos y venimos al no futuro. No se les cae una idea. Sí, volvemos. ¿Qué le vamos a hacer? El cine es así. Cada vez más complejo el tema de entender una película, ¿no? Uno se sienta y ya no tiene ganas. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente no le gusta vivir en este presente y quiere vivir en el futuro. Entonces y la gente como, hace... Ese como se llama el maquinista, ¿no? O el efecto mariposa. Es como que ya no sabe ni dónde está el tipo, dónde está el actor. Yo creo que ni el director sabe dónde está el tipo. Y al efecto mariposa, está gran película. Está en el presente, en el futuro, en el pasado. No se sabe. Por eso, para mí, muchachos... Después de Volver al Futuro, todo esto es basura, ¿eh? Todo esto es basura. Después de el otro día vi las tres seguidas. Mamma. No. Volver al Futuro, las tres seguidas. Qué loco. ¿Y cómo sobreviviste a eso? No sé, quedé medio... Y sí, me imagino. Sí, sí. ¿Estabas drogado? Porque... Sí, ya no hacía falta drogarse. Ya, a esa altura ya está. Ahora van a remasterizar todas las películas, ¿viste? Esas de Volver al Futuro. Se están reestrenando, que es mismo. Hoy tenemos mañana un reestreno de una gran película, pero todavía no. Me falta una película más de los estrenos de película que todavía no vimos. Vamos. Esta película se llama Cambio de Planes. Es una coproducción entre España y Argentina. está Diego Peretti, que últimamente está haciendo muchas películas con españoles. Hace poco, hace unos meses, estrenó Fuera de Juego, que también estaba con muchos españoles. Acá también está con Aitana Sánchez Gijón, Jorge García, Laura Esquivel, entre otras. Es una comedia que dice que Manolo, que es Diego Peretti, está en plena crisis de su mediana edad. Su matrimonio con Beatriz está al borde del caos. La rutina de su trabajo le resulta insoportable y la comunicación con sus dos hijos y con la vida misma es nefasta. Sin embargo, el destino lo lleva a cruzarse con Antonio, un chico canario de 15 años enfermo de cáncer, pero con una vitalidad muy contagiosa. A partir de entonces, su amistad con él, su madre, un divertido repartidor de comedia, de comida, perdón. ¿Sabés quién es el repartidor de comida? ¿Y de comedia? No, no, pero fue... ya sé. Ay, ¿cómo se llama este muchacho? Si me decís la serie en la que actuaba, ya vale. ¿Es argentino? No. Ah, no. Es yankee. Tony G. No. ¿Tony G quién es? Charlie Sheen. Charlie Sheen. No, no. No, no. Si no me equivoco. Bueno, ya sabía quién es. Tony sí, Sheen. No, no me equivoco. Jorge García, el de Lost. El gordito de Lost. ¿En serio? Ese es el repartidor. Sí, muy bien, muy bien, muy bien la gente de la película. Muy bien el casting. No tiene cara que lo aguante mucho el ciclomotor, pero. No importa, pero hay que verla. Tiene ahí una escena medio que yo ya la vi en el trailer. ¿Media hot? No, con el ciclomotor. Con el ciclomotor, así medio. Gracias. Bueno, pero el repartidor de comida de SL, Jorge García, el gordito de Lost. Sí. Bueno, una extravagante enfermera, entre otros, será el inicio de un sinfín de cotidianes de coincidencias. Estoy mal con las palabras hoy. Que cambiarán su vida en un divertido y magnífico cuento de Navidad. La palabra Maktub procede del árabe y significa lo que está escrito. ¿Por qué ponen esas cosas en la sinopsis que a nadie que no se entiende, señora? No, sí. Le interesa. Menos. Señores, escriban buena sinopsis. Si no, esto de mi trabajo no puede seguir así. Ahí está. Así que cambio de planes de esta película con Peretti. Una comedia. Fuera de juego, a mí me gustó. Hay que ver si esta está buena también. Mañana iré al cine y les diré. Muy bien. Tenemos la película reestreno, remasterizada con sonido Dolby Surround y toda la zarlanga. ¿Película argentina? No. Oh. Una gran película, un clásico, que el que no la vio tiene que ir a verla ahora. ¿Con qué letra empieza? Con C. Superman. Casablanca. Con C, perdón. Con C. ¿Qué dijiste vos? Superman, disculpe. Superman. El señor tiene que volver al secundario, aprender el abecedario. Exactamente. Fue el ascensor del Parque de la Ciudad. Sí, sí. Casa Blanca va a ser reestrenada con toda la masterización y la digitalización y la Dolby Surround. Esta gran película de Michael Curtis. No les voy a contar la historia porque la tienen que saber, la tengo igual, pero no se las voy a contar. Donde no está la frase, tócala de nuevo. No, de verdad. No está esa frase, ojo. Qué bueno, eso la otra vez me llegó un mail con todas esas cosas que no pasaron en las películas. Es una gran mentira. La gente dice que pasaron y no pasaron. Si lo quieren corroborar, vayan a verla, que mañana se reestrena Casablanca. Pero dice algo parecido, pero no toca la de nuevo Sam. No, no, se ve que alguien la hizo la traducción medio mal. O tocala a Sam, o tocala a tu Sam. O tocámela a Sam. O es tu Sam. O... Vámonos, pibe. Bueno, vamos a escuchar un tema que elegí yo, obviamente, como siempre en este bloque, lo dijo yo. Uh-huh. Me lo dedico a mí misma y a toda la gente que le gusta esta banda, una gran banda. ¿Con qué letra empieza? Con L. En realidad es La. ¿Es española? Ah, La Franela. ¿Sí? Muy bien, señor, ha acertado. ¿Es que le gusta a todas las chicas La Franela ahora? Sí. Discúlpame, yo a La Franela lo voy a ver hace muchos años. No, está bien. ¿Cuántos años tiene La Franela? Para claro, 3 años, tendrá. No. 4, 5. La Franela 2008. Muy bueno, 2008, 3 años. Hija. Bueno, vendiendo discos. ¿Cuántos años que se murieron en Los Piojos? Y fue cuando nosotros transmitimos a La Renga, que fue en La Plata. 30 de mayo. ¿30 de mayo de qué año? 2008, 2009. Sí, porque el señor Piti Fernández se fue antes. Sí, sí, claro. De Los Piojos. Uh-huh. Los Piojos seguían tocando, creo, y La Franela estaba ahí. Sí, por supuesto. Fue el primero que se... Por suerte. Sí, que se dio. Y ahora se viene el proyecto de Mickey también, ¿eh? Sí, la que faltaba, gran banda. Bueno. Estoy ahí preparando algo, no voy a adelantar nada, pero estuve hablando algo. Viene a la trastienda ahora, chicos, así que... Primero de noviembre. Ya están a la venta de las entradas, ¿eh? Firmó contrato con 300. Sí. Así que hasta el uno a par no para tampoco, ¿vale? ¿Quién? Mickey. ¿Quién es? Bajista de Los Piojos. De Los Piojos. La que faltaba. Gran nombre le puso, la verdad, porque tenía razón. ¿Cómo se llaman? La que faltaba. La que faltaba. La que faltaba. Claro. Pensé que era un chiste la que faltaba. No, la que faltaba se llaman. Ah, perdón. ¿Cuál es la que faltaba? Igual la primera presentación es en San Marcos. Va a estar seguramente nuestra amiga Susana Sampaio. La que faltaba. El vuelo de la grulla. El vuelo de la grulla. Y sí. Bueno, el otro, Zarlanga y los persas. Claro. A un persa lo quiero.

el Koala. Un abrazo muy grande a toda Argentina, a Buenos Aires y a toda Latinoamérica, a todo el mundo. Suena que suena. A mover el culo. A mover el culo. Estética corporal. Cultura urbana. Gaona 2650. Teléfono 4464-1829. Pelo Rock. Cultura urbana. Dread Marai presenta en el oeste Transparente. Su nuevo disco. Tengo tiempo para seguir y mejorar. Sábado 27 de octubre, 20 horas. Auditorio Oeste, Rivadavia 17230, Aedo. Prestemos más atención. Conseguí tu anticipada con descuento en Locuras Morón y 11. Guía musical Liniers, Mesidoro y Tusaingó, DVD Padua, Smile Ramos Mejía, La Cucha Castelán. Sábado 27 de octubre, Dread Marai, en Auditorio Oeste. Una realización de Unión Latinoamericana Producciones. Tranquila, hiperactiva, bohemia, moderna, ecológica, culta, divertida. La ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla, vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/buenosairesturismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Sonido en vivo para banda, todos los sentidos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, Sonido Maitén. Comunicate sonidomaiten@hotmail.com, www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate. Sonido Maitén. Fin de espacio publicitario. Radio, rock, cultura, comunicación. Freeway 97, donde la suma de los factores altera tu realidad. ¡Eso no! Llegan y se van para no volver. Sangre fue la ley. Y en el fin. Séptimo bloque de eso, ¿no? Según el Memo, para mí, vamos por el quinto. Memo dice que vamos por el séptimo. Yo le hago caso a Memo porque es el operador y es el que acá manda, ¿no? Porque el tipo te mira del otro lado del vidrio. Fijo. Sí. ¿Eh? Y es como la propaganda esa, ¿se acuerdan? Esa que decía, mi viejo me con una seña me decía todo. Decía, andá, fíjate cómo está tu tía Coca. Le hacía así. ¿Te acordás de la propaganda esa? Sí. ¿De qué era esa publicidad? No me acuerdo, pero. Bueno, el Memo. Sí, me acuerdo de la seña. Ahí está. Yo me acuerdo de las llamas que llaman cada vez que lo veo. ¿Por qué? Si ¿A Memo? ¿A Memo? ¿Por qué, Memo? ¿Por qué? A ver. No tiene cara de llama, ¿eh? A mí sí. Sí, sí. Tiene cara de. Mirá lo que venís a descubrir, Memo. La llamita. Tiene cara de llama, Memo. Está muy bien. Ahí está. No, ese es el guanaco el que escupe, ¿o no? Claro, sí. El guanaco. Sí, el guanaco. No. Bueno, tenía dos personajes para elegir hoy. El Rey Perón. Pero déjalo para otro. El Rey Perón, pero digo, bueno, en el programa que está antes, o ayer. Claro. Van a hablar del Rey Perón. Claro. El que estaba antes, seguro. Sí, ¿sabes qué? Y el Che Guevara. Vamos por el otro. Y entonces fui por el barbudo, digo, bueno, vamos a hablar un poquito del Che Guevara. Para que la gente más o menos case la onda y vea que no es solamente una remera el tipo, ¿viste? Porque en los tiempos que corren hay mucha gente que cree que Che Guevara en realidad es un personaje de Disney que lo pusieron... Claro, un dibujito que lo pusieron una remera bonita. Remera. Como diría Kevin Johansen. ¿Qué dijo Kevin Johansen? Que dice, andan con la remerita del Che sin saber quién es. Bueno, claro. Ah, pero hay un montón de bandas que dicen lo mismo. Bueno, a mí, yo me acordé de Kevin Johansen ahora. Hay una frase de Los Piojos, ¿no? Que dice algo de tu remerita del Che, no sé qué. No. ¿Cómo es que dice? De Los Piojos, de Los Violadores. No. De Los Piojos hay una que dice algo de de remera, una marca de una remera y dice tu chombita del Che, una cosa para, así, sí, va a quedar bien, una cosa así. No sé qué historia. Bueno, vamos a hablar un poquito de este rosarino, Ernesto Guevara, más conocido como el Che Guevara. Nació, bueno, justamente en Rosario, hincha de Central. El Che Guevara nació en el año 1928. Murió, bueno, en La Higuera, Bolivia, el 9 de octubre del año 1967. Bueno, de una infancia, una familia acomodada, digamos, ¿cierto? La del Che Guevara, un tipo que de chico accedió a información, a libros y a un montón de cuestiones, música. Sus padres tenían un buen pasar. El padre era yerbatero, tenía campos en Misiones, era productor así de yerba. Bueno, vinieron a Buenos Aires con el Che Guevara ya adolescente, Ernesto Guevara ya adolescente. Fueron a vivir en Barrio Norte, cerca de la Universidad de Medicina, donde justamente cursaría sus estudios y se recibiría de médico. El tipo ejerció mucho tiempo la medicina, no solamente aquí en Argentina, donde se especializó en enfermedades respiratorias. El Che tenía asma, era asmático, y se interesó, digamos, por ese lado de la medicina. Trabajó en clínicas como médico, atendiendo pacientes y como investigador al mismo tiempo. Es un tipo que despierta grandes pasiones en la opinión pública. Solamente los grandes despiertan grandes pasiones a favor y en contra. El resto de los seres humanos pasamos desapercibidos. Estos tipos no. Esto es como, bueno, como Perón, justamente, que nombrábamos hace un momento. Es otro tipo que es Evita, son tipos que, o Kirchner, o Cristina, o. Son poca la gente que despierta pasiones. En otro ámbito puede ser Chilaver, ¿no? Claro. Un tipo que despierta. Yo estaba pensando en Bochini, mirá. Bochini, un tipo que despiertan odio y pasión, amor y odio, ¿no es cierto? El Diego. Pero hay que ser grande para despertar eso en la gente, ¿no? La misma cantidad de gente que quizás te odie de la misma manera, con la misma pasión, que la gente que te ama con esa pasión, ¿no es cierto? Realmente hay que ser un personaje importante. Bueno, Che era un personaje importante, fue un personaje importante, no solamente para nuestro país, porque hay gente que dice que acá no hizo nada Che Guevara, ¿no es cierto? Yo disiento un poco y voy a terminar explicando por qué. Bueno, en Argentina, en Buenos Aires vivió en la casa de su abuela, en Barrio Norte, donde se recibió de médico, como decíamos hace un ratito. Jugó al rugby en el San Isidro Club, un club aquí importante de Buenos Aires, un club de rugby importante, quizás el más importante. Pocos años, de todos modos, por el asma, que se vio afectado. Y bueno, en la adolescencia el Che Guevara comenzó a tener ciertas inquietudes de lo que pasaba, sobre todo en América Latina, ¿no es cierto? Primero, en Argentina, donde fue su primer viaje, lo hizo al norte de Argentina, ¿no? El tipo quería ver de cerca un poco la realidad social, lo que pasaba, no solamente en Barrio Norte, donde quizá la gente vivía bien y estaba bien, y tenía salud, y tenía dinero, y tenía comida. El tipo se preocupó y se fue un poco más lejos, ¿sí? Bueno, recorrió todo el norte argentino, comenzó a escribir, a hacer sus famosos diarios de viaje, y al mismo tiempo hacía ensayos de medicina, ¿no? Él escribió mucho sobre la salud, sobre todo en lugares donde quizás la economía no ayudaba y donde la salud era precaria. Bueno, no cambió nada, digamos. Él lo escribió en el año 50, hoy estamos en el 2012, y si te vas a Salta es más o menos la misma realidad que la que vivió el Che. Quizás si te vas a... Después te vas a Centroamérica y después te vas a México, bueno, y después terminás en Cuba haciendo la segunda revolución. Porque la realidad es que mucho no cambió la cosa. Así que, bueno, el primer viaje lo hizo, como decía, por el noreste argentino en el año 1950. El primero de enero realizó el primer viaje solo en una bicicleta con motor marca Cucciolo. Quizás la marca no tenga mucho que ver, habría que buscarla. En algún lado debe estar esa bicicleta con motor, en algún museo del Che Guevara, debe andar por ahí perdida, ¿eh? Visitando a su amigo Alberto Granado en San Francisco, Córdoba. Y ahí partirían los dos hacia el norte de la República Argentina. El primer viaje por Latinoamérica lo hizo en el año 1952, recorrió Chile, Perú, Colombia y Venezuela, junto a su amigo Alberto Granado. Allí se encontraron con la realidad, en una Latinoamérica que estaba convulsionada. Eran las primeras revoluciones, ya no digamos en el año 50, ¿no es cierto? Cada país de todos estos que el Che visitaba se juntaba con gente que de alguna manera tenía ideales políticos, digamos, con una tendencia hacia la izquierda, ¿no es cierto? Estaba surgiendo toda la idea del comunismo en América Latina y bueno, el Che formó parte de esos primeros pasos sin entrar en la política, ¿eh? Inclusive, estando en Guatemala, ya después de muchos años de estar fuera del país, lo quisieron afiliar al Partido Comunista en Guatemala, diciéndole que si no se afiliaba, iba a perder el puesto de médico en el hospital que él tenía, que era un requisito, y él abandonó ese puesto. Él se enojó mucho con eso, y no solamente no se afilió, sino que se fue del hospital. Bueno, su viaje a México, vamos a contar esto porque vamos a contar en realidad los viajes del Che Guevara, porque son lo que lo terminan a él de alguna manera formando en lo que terminó siendo él como soldado, como guerrillero, de alguna manera, porque tenía formación en guerrilla, con lo cual era un guerrillero. El Che Guevara estaban formados en guerrilla, en guerra de guerrillas. perdón. El segundo viaje por Latinoamérica fue en los años 53 y 54. Vuelve a Caracas, donde había estado en su primer viaje, con más gente, con más argentinos, ya lo acompañaban en este segundo viaje. Del primer viaje es de donde surge la película, el Diario de Motocicleta. Es en ese periodo que habíamos contado antes, donde él estuvo en Centroamérica, donde él escribe la mayor cantidad de información en ese diario y después donde se desprende justamente la película Diarios de Motocicleta. Fue en México donde el Che empieza un poco a meterse mucho más en política. Para ese entonces, muchos de los cubanos que después terminaron tomando o formando parte de la Revolución Cubana en Cuba estaban exiliados en México porque en Cuba, años atrás, ya habían querido hacer un levantamiento militar, ¿sí?, tomando el cuartel Moncada, que es por lo que termina preso Fidel Castro, 10 años. ¿Sí? Luego de un indulto otorgado por el gobierno cubano, es que se reúnen finalmente Raúl y Fidel en México con el Che, que de alguna manera ya estaba participando un poco en política. Bueno, el primero que llega a México en el año 1955 es Raúl Castro, que se establece con el fin de preparar la llegada de su hermano, que todavía estaba encanado, desde donde este organizaría un grupo guerrillero para volver a Cuba. En cuanto llegó, conoció a Ernesto Guevara. Ambos congeniaron desde el primer momento. Raúl Castro, a diferencia de Fidel, había pertenecido al Partido Comunista. Fidel Castro no era del Partido Comunista, de hecho, no era muy comunista, que digamos, tampoco. Tampoco voy a decir que estaba en contra del comunismo, pero no era muy comunista, ¿sí? Se alineó al comunismo, digamos, en contrapartida a lo que era el capitalismo, que era de alguna manera lo que ellos querían derrocar al gobierno de Batista en Cuba, que estaba totalmente alineado, ¿no es cierto?, en ese momento con los Estados Unidos, que había transformado básicamente a Cuba En una provincia más, en un área de recreo más, digamos, de Cuba. Ahí se estaban poniendo todos los hoteles, todos los casinos, todo lo que terminó después siendo Las Vegas, en los Estados Unidos, que no existía todavía, era puro desierto. Bueno, toda esa joda estaba instalada en Cuba, donde se lavaba dinero, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Finalmente, el 7 de julio, Fidel Castro llega a México. Dos semanas después, le ofrece al Che Guevara formar parte del movimiento 26 de julio, que es el movimiento que ellos armaron en Cuba, en México, para ir a Cuba a derrocar a Batista, como médico. El Che entra como médico a ese partido y, bueno, inmediatamente empiezan a recibir adiestramiento militar, ¿sí?, sobre todo en lo que es en guerra de guerrillas, ¿no es cierto? Finalmente, en febrero del año 1956, un grupo de aproximadamente 80 guerrilleros se embarca hacia Cuba para, bueno, de alguna manera, intentar la revolución en ese país. Lo vamos a contar la segunda parte. La parte de la revolución, bueno, justamente no es la que más nos interesa hoy. Lo vamos a contar en otro momento, cuando se cumpla algún aniversario de justamente la revolución en Cuba. Lo que sí podemos adelantar es que no fue para nada fácil. De hecho, cuando llegaron a Cuba, tuvieron un pequeño problema, que de los 80 y pico que eran, quedaron 8 nada más. Con lo cual, bueno, tuvieron casi un año en Cuba para reorganizarse y poder luego hacer la revolución en Cuba. Lo que quería decir al principio, en realidad, a la gente que dice quizás que el Che Guevara no hizo nada por este país, ¿no es cierto? Yo creo que, es mi opinión, la idea de una revolución, y porque tampoco, digamos, Carlos Marx hizo nada por Argentina, pero bueno, dejó toda la idea, ¿no? Toda la teoría, de la cual luego mucha gente la tomó, hizo algo con eso. Me parece que Che Guevara no le hizo falta hacer nada, no tenía que hacer una revolución en Rosario, porque la estaba haciendo en Cuba, la intentó hacer en Bolivia, que fue donde finalmente lo asesinaron, ¿no es cierto? Y luchó en otros países también. Pero dejó la idea, dejó el espíritu, dejó esa sensación de que se podía intentar hacer algo nuevo, algo diferente, ¿no? Y vivir de una manera diferente, más allá de que quizás yo no estoy de acuerdo en la perpetuidad de los gobiernos en el poder. Digamos, Cuba hubiese tenido otro desarrollo si quizás una vez terminada la revolución y haber digamos, madurado ese proceso, bueno, hubiesen abierto las cosas a una elección libre, ¿no es cierto? Se hubiese desarrollado, me parece, mejor el país. Los países que tienen esos tipos de monarquías durante tantos años, me parece que cuando eso se termina, quedan literalmente en bolas. Porque no hay una maduración de la clase política, no hay una maduración de la gente, no hay una maduración en general del sistema político. Pero bueno, eso ya corre por cuenta de Fidel Castro y por Raúl. Che Guevara, bueno, de alguna manera hizo su parte, pero algo tiene todos los monumentos que tiene en Cuba, ¿no es cierto? Él y un montón más, Camilo Cienfuegos y otra tanta gente que estuvo involucrada en la revolución en Cuba, así como Fidel y como Raúl también. Pero bueno, me parece que lo que el tipo deja es la esencia, es la idea de que se puede hacer algo diferente. Y eso lo toma mucha gente, no importa la frontera, no importa dónde esté ubicada esa persona. ¿Sí? Por algo, no sé, el tipo es conocido en todo el mundo. Es uno de los íconos, bueno, contraculturales, si se quiere, más importantes. ¿Sí? Esa foto que uno ve del Che Guevara en la remera es quizás la foto más reproducida de un ícono junto con la de Jesús, quizás, ¿no? En una cruz. Bueno, la de cara del Che Guevara en una remera, donde sea que esté, con la foto original o con, no sé, otro tipo de arreglo, de colores, de cosas, es el ícono más, uno de los íconos más reproducidos. La roja y negra. Bueno, la roja y negra, o la negra y blanca, o donde sea, en una taza, en una remera, en una zapatilla, en una gorra, no sé, en un tatuaje, ¿no? El Diego lo tiene tatuado. El Che. Tema de canciones también. O canciones, claro. Si claro. Lo ponemos a nombrar, ¿cuántas canciones lo nombran? Te averiguó lo de los piojos. ¿Qué es? Es el tema Esquina Libertad, que dice Guevara en mi remera de Dior. Ahí está, Guevara en mi remera de Dior. Bueno, les quisimos contar un poco algo de contenido sobre Che Guevara, porque no es solamente un ícono, ¿no? La gente tiende a vaciar de contenido las cosas, así como para transformarlos simplemente en una remera, ¿no? Bueno. Los redondos dicen, ya nadie escuchará tu remera, ya nadie va a escuchar tu remera. Así que bueno, esto es un extracto de Che Guevara. Pueden leer, pueden encontrar un montón de cosas. Está en tu curiosidad, amigo, que quieras hacerlo. Así que vamos a cerrar el bloque con un tema de Guillermina, que se llama De Santa Clara a la Higuera. Sobre mis huellas, al fin, llegaron los que ciegan. Sanarte lo que fui, siento que pasa el abismo, vaciando los recuerdos que te quedan de mí. Que esconda 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. ¡Eso no! It was a filthy block of flats. Trash was on the floor. A snake was in my nose. Hinges off the door. Casi el último bloque, no me arriesgo a decir si es el último bloque de eso, ¿no? El día de hoy. No sé. Amigos, antes que prosiga esto, yo les quiero agradecer mucho que hayan estado aquí hoy, a Néstor, que siempre están, pero más allá de eso, hayan tenido una participación muy activa. A Paloma, que ha tenido realmente una destacada participación. A Memo y, claro, al columnista de Mario Pergolini. Invitado. Sería Gustavo Cibreiro. Que lo pueden escuchar, si se quedan con ganas hoy, lo pueden escuchar mañana, pasado y pasado. De lunes a viernes lo pueden escuchar. Mañana y pasado. Sábado y domingo no. De lunes a viernes, de 14 a 16 horas, en esta radio, en Comprate un Perro. Comprate un dog. ¿Le podemos cambiar a Adoptate un Perro? Porque, viste, no me gusta el comprate. Los perros no se compran, se adoptan. Ya está. ¿Le puedo decir Adoptate un Perro? Como quieras. Te topaste con un talibán de la adopción de animales. Sí, un beso, Antonia. Ahí está. Juliana. ¿Querés que la llame Juliana? Exacto. Pero nos quedan 10 minutos de programa. No la voy a llamar. Tenemos a los Rolling Stones de fondos, amigos. Vamos a dar unas noticias, las últimas noticias del rock, porque aquí ya está la gente de Tren Negro esperando para romper la pecera, el vidrio de la pecera, y meterse así al estudio. Hoy vinieron los dos amigos de Tren Negro la semana pasada. Tuvieron un acto de vagancia y pusieron un programa grabado. Yo lo quiero decir porque esto... Epa. En la Freeway no. En la Freeway. Qué chabón, botón. Es así. El 12 de noviembre de este año sale otro disco, Grandes Éxitos, de los Rolling Stones. Basta, Mick Jagger, por favor. Esta es otra como la de sacar reeditar el disco de los 20 años. Bueno, basta, Mick Jagger. Los Rolling Stones van a sacar, en lo que es el barco de sus festejos por los 50 años, un relanzamiento de un disco, un relanzamiento de sus grandes éxitos, que van a venir acompañados de una serie de shows, ¿sí? Estuvimos diciendo aquí ya que a los fanáticos de los Rolling Stones no saquen el enterito de Jim del placar, porque aparentemente no hay gira mundial de los Rolling Stones, solamente un par de presentaciones en Londres y en Estados Unidos, y ahí se acabaría la joda. Aparentemente, por lo menos este año, no va a haber. La novedad es que van a estar presentando justamente mañana, porque todavía no son las 12, mañana, uno de los dos temas nuevos claro, que trae este Grandes Éxitos de los Rolling Stones, que se llama Doom and Gloom. Lo van a estar presentando el día de mañana. Va a estar disponible para descarga. Así que aparentemente a Mick Jagger ya no le molesta, porque el tipo dice, bueno, llamó por teléfono al Cobán, dijo, che, ¿cuánto hay? Y mira, flaco, te para reencarnar 8 veces. Claro. Bueno. Vos y toda tu familia. Vos, ¿no? Y toda tu familia. Obvio. ¿Entendés? Así que dije, bueno, muchachos, este temita lo vamos a regalar. Los Rolling, mañana en tema Doom and Gloom. El nuevo tema de los dos, el primero, que va a estar incluido en la placa de los grandes éxitos en el festejo de los 50 años de los Rolling Stones. ¿Cuántos discos van a sacar después cuando se muera alguno de los Stones? Vea, si es como los Beatles que todos los días encuentran algo nuevo, tenemos Rolling Stones. Pero para los nietos, ¿eh? Rolling Stone para los nietos, así que bien. Están homenajeando al Flaco Spinetta en la Biblioteca Nacional, que estuvimos contando hace un ratito. Desde hoy, perdón, y hasta el 12 de diciembre hay una muestra en la Biblioteca Nacional donde, bueno, pueden ver fotografía, poemas, manuscritos del Flaco Spinetta. Va a haber clínicas, va a haber notas, entrevistas grabadas. Hay un montón de cosas. Destacamos algunas de todas las que va a haber. El miércoles 17 en el auditorio, a las 14 horas, en el auditorio Jorge Luis Borges, va a haber una charla con los técnicos de audio y grabación de Spinetta, coordina Twitty González. Así que, bueno, para ahí es algo interesante. El viernes 19 también en el auditorio, a las 17 horas, en el auditorio Jorge Luis Borges, clínica de batería. A claro. Cargo de Sergio Berdinelli y Héctor Pomo Lorenzo. Bueno, Sergio Berdinelli, el último baterista de Flaco Spinetta, también baterista de Ilia Curia 500 Valderramas. El martes 13, hay charlas de los guitarristas de Luis Alberto Spinetta, claro. Coordina Ricardo Moyo, así que, bueno, quizás salga una charla interesante. Entonces, desde hoy, ya empezó hoy, hasta el día 12 de diciembre, podés ir a curiosear un poco de la vida del Flaco Spinetta en la Biblioteca Nacional. ¿Qué más? Terminamos entonces con un poco de data, ya te habíamos informado de esto. Se viene el Maquinaria Festival, los días 8, 9 y 10 de noviembre en el Malvinas Argentinas. Ya están los abonos a la venta. Saladito. 300, entre 300, 600 600. Y bueno. No, 600. 600. Pero sí. Puede comprar un día solo. No, dos días. No, hay un día solo. 350 mangos, se puede elegir un día. Ah, podés elegir ahora, sí, lo sacaron de los dos días. Antes me parece que era. Dos creo que la primera semana era el paquete entero, me parece. No estoy seguro. Pero ahora se puede comprar un día solo, dos o tres días. El Maquinaria Festival, bueno, reúne varios artistas internacionales: Marilyn Manson, Slayer, Malone. Mastodon, Boom Boom Kid, bueno, Gogol Bordello, es recomendado ir a ver a Gogol Bordello, el 9 de noviembre, una música balcánica, bueno, si te gusta Gogol Bordello vas a saltar todo el recital. Mark y Ramón, dos minutos, el otro show Bulldog. Y el 10 de noviembre es el cierre del festival, solamente con tres bandas, va a estar Calle 13, que estamos escuchando, Mano de Filippi y 4 pesos de propina. Buena combinación, ¿eh? Una buena combinación, exacto. Mano de Filippi y Calle 13 justamente hicieron un tema en conjunto que se lo dedican a Cristina. El tema que se llama Cristina. Bueno, la banda declara que se politizó, digamos, de alguna manera mucho más. Dejaron de lado un poquito la cumbia, bla, bla, bla, para volver un poco al rock y a la música un poco más pesada. Bueno, ellos dicen que este tema, Cristina, es algo así como en su momento fue el señor Cobranza, en la época de Carlos Menem. Hay una participación de la gente de Calle 13, justamente rapeando en este tema Cristina, un pedacito de justamente este tema que estamos escuchando, que se llama La Bala. Le gustó tanto a la gente de Calle 13 que aparentemente lo van a cantar así ahora, de aquí en adelante. ¿Algo más? ¿Nada más? Por ahora no. Bueno, yo tengo por mi parte una sorpresa para todos los oyentes. No sé si Memo nos quiere conectar con el más allá, que teníamos la misión. A ver, hola, ¿hay alguien por ahí? Sí, pero aguantame un segundo, espera. No, vacío ya comí. Dame un cacho de asado y tirame unas papas fritas ahí al lado. ¿Cómo les va? ¿Qué esa era la misión especial que tenías para hoy? Boludos, estoy laburando. ¿Ustedes se piensan que yo me estoy rascando? No, para nada, nunca pensaríamos eso de vos. Chicos, estoy trabajando, les juro por Dios, ¿eh? Escúchame. Estás con el gitano, ¿no? No, jamás haría eso. Está bien. ¿No está el gitano ahí en el cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? Negativo. Es una misión secreta. ¿Qué misión secreta? Están morfando todos ahí sentados que van a quedar abulonados a la silla. No se cállate, van a poder ni recién levantar. Ahora estoy mirando porque yo estoy afuera, ¿viste? Estamos en un aplauso para el asador, en San Justo. Hola, ¿nos van a mandar algo? Y están sirviendo flancito casero. ¿Viste? El flan casero. ¿Vos con qué lo querés? ¿Con crema y con dulce de leche o crema o dulce de leche? Yo pedí mixto. Mixto. No, dulce de leche. Dulce de leche para Paloma. Sí. Yo igual Marito. Estoy para las papas con mayonesa todavía. ¿Qué, perdón, ¿quién está ahí? Acá todavía no comimos. Acá querida. Todavía no comimos. Estoy para las papas con mayonesa. Jorge papas García. No hay aderezos. Y con zanahoria. Traje el columnista de Mario Pergolini hoy aquí que me acompaña. ¿Qué hace ese señor ahí? Yo me voy y va ese señor. Y sí. Justamente. Me dejaste sola entre todos hombres. Miedo. Bueno, la idea es que está pasando mal, Paloma. La verdad que. Yo te compadezco. Escuchame. Pero tengo una sorpresa para ustedes, chicos. Bueno, en realidad para ustedes no, para los oyentes. Porque como yo trabajo y me porto bien, ajá. ¿Sí? Los que vengan a un aplauso para el asador y digan que vienen de parte del programa, primero tienen que llamar por teléfono. Sí. Paloma les toma los datos. Sí. Gratis, una parrillada para dos. ¡Epa! ¿La gente del programa puede participar también? Negativo, no se puede, viejo. ¿Con papas con mayonesa? La parrillada. Sí, te dije que aderezos no. No podés llamar, yo puedo llamar. No, pero no vale, chicos. Técnicamente no soy del programa. Tienen que ser oyentes. Y vos no formás parte del programa, ya lo hablamos, carajo. Escuchame, bueno, entonces... Para los que quieran venir, les paso la dirección. Es Perón 3103, San Justo. y si no pueden llamar al 3971-0654. Igual si llaman por teléfono ahora a la radio y Palometa les anota los nombres, una parrillada para dos, gratarola, de arriba, viejo. Esto lo está haciendo para ella comer gratis. Sí, sí, está clarísimo, ¿no? Obviamente. Yo me voy a cambiar el nombre, ¿eh? Me voy a poner Laura. Esta ahora se pone el bigote. Se pone el bigote y entra al restaurante y dice, hola, vengo de parte del programa, ¿eso no? No, estoy avisando que les pidan el DNI. ¿Pero qué pone gorra que sos? Le pongo la re gorra, chicos. Yo estoy trabajando. ¿Sabés qué? No volvés más a este programa. Ya está, está todo ocupado el puesto. Estoy en la calle, comiendo un pedazo de asado, tengo frío, hablando con ustedes, yo estoy trabajando. Yo tengo frío acá dentro del estudio y hay cuatro hombres que están comiendo galletitas. Agridulces y saladas. Es una gran diversión esto. Trajo Néstor, viste que Néstor trae todas esas cositas ricas. Yo quería todo y otra cosa. Una vez que estoy en el aire yo, me trae las Don Pepito. ¿Cómo se portaron, Paloma? Muy bien. ¿De verdad? Y así muy mal, pero la verdad que hay que felicitarlos cuando se portan bien. Bueno, entonces un aplauso para ustedes. Vamos, un aplauso, dale. No puedo aplaudir yo. Memo, aplaudí, dale. Bueno, escúchame, 23:59. Sí, nos tenemos que ir. Se está yendo el programa. Lo que te vamos a dar es el privilegio de que vos cierres el programa desde ahí, porque de alguna manera esto siempre lo haces vos. Así que como estás ahora en el teléfono, el programa es todo tuyo. No, el programa no es mío, el programa es de todos. Pero bueno, gracias por escucharme a todos los oyentes. Yo no pude realmente. Mi celular tiene, pero no sé, una antena chota, no sé qué tiene, que no enganchaba la radio, no enganchaba la página. Pero bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias, Tavo, por estar ahí sentado. ¿Está Néstor? Sí, sí, claro. Bueno, gracias, Néstor, también. Gracias, Palometa, por la producción y por estar al aire y por cubrirme, porque es la mejor. Gracias, Maguito, por estar ahí. Gracias, Memo, en los controles, que no pude ni hablar. Te mando un beso grande. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Se quedan con Tren Negro. Chau. Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. Freeway 97. Instantes. Tren Negro. Freeway 97. Enlace informativo.